A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Lorenzo Romero en la producción musical desde ahora en adelante. La mejor música que existe. Desde Islandia es el sonido mezzoforte. Así es como comenzamos hoy. Desde Islandia, mezzoforte, si hay tiempo más tarde, seguiremos escuchando la música de un grupo, desde luego, espléndido. Esta es otra historia, Marco Mendoza. Casa Mendoza. 13 canciones en esta producción de 2011. Marco Mendoza con Get Ready. Es lo que estamos escuchando en RAI en este momento. Get down and pray. Enormes posibilidades las del jazz, mezclándose con todo tipo de elementos, ya sean blues, se me antoja el rock, como es el caso, el pop o incluso la música brasileña. Marco Mendoza con Casa Mendoza y una de las canciones que forma parte de un álbum también muy reciente. Esta es otra historia. Estamos ante J. Groves. Es un compilatorio. Se trata de una muestra de 12 canciones elaboradas por músicos de estudio y por cantantes de smooth jazz, fundamentalmente. J. es uno de ellos. Es una producción de 2010. Lo que estamos escuchando con J. Groves se llama Don't Let It Slip Away. Groove, un espléndido tema, suave, muy elegante, tranquilizante sobre todas las cosas. Vamos a cambiar de aspecto en nuestra propuesta. En el País de los Sueños vuelve Neri Percaso, un sexteto vocal de Salerno que comenzó a cantar a capela en 1991. Esta es una versión que propone muy curiosa de Streetlight, un clásico de Joe Sample, del pianista de los Crusaders, que ese grupo llevó a las listas internacionales. Street life, it's the only life I know. Street life, there's a thousand parts to play. Street life, until you play your life away. You let the people see just who you wanna be. And every night you shine just like a superstar. That's how the life is played. A dance and masquerade. You dress, you walk, you talk. You who you think you are. Street life, you can run away from time. Street life, for a nickel or a dime. Street life, but you better not get bold. Street life, are you gonna feel the cold? There's always love for sale. A grown-up fairy tale. Prince Charming always smiles behind a silver spoon. And if you keep it young, your song is always sung. Your love will pay your way beneath the silver moon. Street life. There's always love for sale. I grew up fairy tale. Prince Charming always smiles behind a silver spoon. And if you keep it young, your song is always sung. Your love will fade your way beneath a silver moon. Street life. Street life. Street Life, mítico éxito de Joe Sample, el pianista de los Crusaders, del que se han hecho muchísimas versiones a través de los años. La interpretó originalmente Randy Crawford. Bobby Caldwell lo hizo aquí en España hace bastantes años, en la plaza, en el patio de Conde Duque, en Madrid, en un extraordinario espectáculo de los Crusaders, que contó con Bobby precisamente como vocalista. Joe Sample también la reconvirtió con Lala Hathaway. Y ahora estábamos con Eric Percasso, con este grupo familiar, vocal, italiano. Todos de la misma familia, solo Ciro y Diego Carabano fueron al conservatorio, es muy curioso, pero el resto nunca han tomado clases de canto. La gran oportunidad les llegó al conseguir el primer puesto en la categoría de nuevas propuestas en el mítico Festival de San Remo del año 1995, con un tema que rápidamente comenzaría a sonar en la radio y en la televisión italianas. Le ragazze. Tiempo de saxofón. Moonlight. 2011. Es la música de Steve Cole. Solo en Radio Andalucía Información. Thank you. Elegante, muy, muy suave. Steve Cole, saxofonista norteamericano, mágico como compositor y diestro, con el uso también del bajo sintetizado y de cualquier tipo de saxofón. Eso es absolutamente evidente. Atención a María Marquesini. Esto es Radio Andalucía Información, RAI. Cosmo es el nombre del disco. Escuchen esta versión de Man Gives Names to All the Animals. No es un tema nuevo, ni muchísimo menos. Es un viejo éxito. Lo fue hace años con Bob Dylan. El hombre dio nombre a todos los animales. Man gave names to all the animals. In the beginning. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning. Long time ago. He saw an animal that likes to grow. Big furry paws that he liked to hold. Great big furry back and furry head. Oh, I think I call it a bear. Ooh, man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning. Long time ago, he saw an animal upon a hill, chewing up so much grass until she was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. Oh, thing I call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Gave names to all the animals in the beginning, a long time ago. He saw an animal that liked to snort horns on his head, and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. Oh, say I call it a bull. Man gave names. The animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal living a muddy trail, real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I call it a pig. Next animal that he did meet had wool on his back and hooves on his feet, eating grass on a mountainside so steep. Ooh, thing I call it a sheep. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. Saw him disappear by a tree near a lake. María Marquesini, y una de las canciones más singulares, desde luego, de la historia, con Bob Dylan, el trovador de Minnesota. Ese fue el tema original, María Marquesini llevando su Cosmo con muy buenos colaboradores a varios lugares de Europa, durante meses, a lugares como Ámsterdam, incluso a Berlín. Después de tiempo recuperaremos ese producto. Olivia Ong. Olivia es el disco. En RAI, la mejor música del mundo. Saludos de Juan Antonio Jurado. Nunca se puede decir adiós. Never can say goodbye. Even though the pain and heartache seem to follow me wherever I go, though I try and try to hide my feelings, they always seem to show. Then you try to say you're leaving me, and I always have to say no. Never can say goodbye. No, no, no, no, no. Never can say goodbye. Every time I think I've had enough and start heading for the door, there's a very strange vibration that pierces me right to the core. It says, turn around, you fool. You know you left. El disco, sí señor, Olivia Ong, Olivia, el álbum, una producción de 2011, Never Can Say Goodbye, una de las muchas revisiones que aparecen en esta producción, Jamás Podré Decir Adiós, una canción que escribiese Clifton Davis, grabada por Jackson's Five hace muchísimos años, lanzado como sencillo, como single, en 1971, y además una de las canciones de mayor éxito del grupo de Michael Jackson y todos sus hermanos. Una canción que, además de ellos, también ha sido recogida en numerosas ocasiones, sobre todo en el 74, muy conocida la revisión de Gloria Gaynor, esa gran diva, esa gran estrella de la música disco, y en el año 1987 por los Commoners, que también fue un éxito tremendo aquí en España. Hasta Paloma San Basilio la ha interpretado, seguramente lo saben muy bien. Bossa Queen. RAI Radio Andalucía e información, lo que estamos escuchando es Jenny Duboki, una parte de ese compilatorio con una versión curiosa de Radio Gaga. Sit alone and watch a light, my only friend through teenage nights. And everything I had to know, I heard it on my radio. You gave them all those old time stars, through wars of worlds invaded by Mars. You made them laugh, you made them cry, you made us feel that we could fly. So don't become some backroom noise, a backdrop for the girls and boys who just don't know, or just don't care, and just complain when you're not there. You had your time, you had the power, you've yet to have your finest power. Top 2 en el Reino Unido y alcanzó la 16ª posición en las listas norteamericanas, éxito también aquí en España, con el grupo que interpretó este Radio Gaga hace años. Una canción de Roger Taylor, baterista de la banda de rock inglesa Queen, que incluyó en su disco The Works, y que Jenny Duboki desde Brasil pues recogía de esta guisa. Recuperando a Olivia Ong una vez más, con una de las canciones más elegantes y más bellas de la historia. Have I told you lately that I love you? Te dije tarde que te quería. El país de los sueños. Radio Andalucía e información. Exquisito, sencillamente. that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Oh, the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, you can make it better, ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, bellísima versión, bellísima canción. Es un tema que llega desde Irlanda y que fue un éxito hace muchísimos años en todo el mundo, conservado intacto, desde luego en el recuerdo, en el alma y en el corazón de muchísima gente que se emociona, que se conmueve escuchando esa maravillosa versión original, o por ejemplo la que estábamos escuchando hace un momento con Olivia Ong, un disco muy interesante este, Olivia, de 2010-2011. Es una de las nuevas estrellas por descubrir, por muchos. Vamos a regresar inmediatamente aquí en RAI, a Radio Andalucía Información, a Italia, con Neri Percasso. Versión de Ain't No Mountain High Enough, de Marvin Gaye y Tammy Terrell. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just you call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, cause baby, there ain't no mountain high enough. I said you free. I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow. I'll be there when you want me some way, somehow. Cause baby, there ain't no mountain high enough. Y Percaso, Rai, Radio Andalucía Información, El País de los Sueños, con un viejo éxito de Tammy Terrell y Marvin Gaye. Tammy Terrell, que falleció de un tumor cerebral. Marvin lo pasó realmente mal los últimos años que compartía escena con su pareja, que probablemente también lo fuese fuera de escena. Estaba Tammy Terrell tan enferma que hasta tuvo un desvanecimiento un buen día sobre el escenario. Morirían, desde luego, no mucho más tarde. Y Marvin Gaye estuvo incluso ausente de la música durante algún tiempo hasta superar la pérdida de una de las grandes voces de América que tantas veces hemos escuchado en canciones que han sabido perdurar a través de los años y que conservan su poder y su perfume intactos. Larry Precaso, Don el Disco, y esta es otra historia. Love is All There Is. Desde 2009 es la música de Larry Kimball. Larry Kimball 2009, Love Is All There Is. Es una parte de un compilatorio con 12 canciones que después, si tenemos tiempo suficiente, seguiremos escuchando en este País de los Sueños que continúa adelante. Esto es música. El País de los Sueños. Así es, con la producción de Lorenzo Romero, con quien les habla aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado y con los últimos minutos de esta hora que los vamos a consumir amablemente con el sonido de Paul Hecastle, ya prácticamente a la hora en punto, desde el Reino Unido, y desde Islandia con Mezzo Forte, y una producción excelente. Es precisamente esta. Series es tan fresco como la brisa del mar. Servido la mejor música del mundo. Radio Andalucía Información. Recuerden, esto es el País de los Sueños. Música para la tranquilidad.